come con un oriente cristiano, orario Juan XXIII, Constitución 1935, que era instalado en San Ignacio de Velasco, era un departamento de San Ignacio con una iglesia, y inicia su labor correspondiente a la fecha. En la experiencia de su trabajo, tiene un aporte al desarrollo y progreso de la nación y a la defensa de las fronteras regionales. Deseamos a todos ustedes una buena recepción. Thank you.